pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, buenas tardes. Estamos en Sin Closet, programa de la colectiva La Revuelta. Y hoy vamos a estar hablando de nombres. Unas, otros reclaman un nombre. Para nosotras, algunos otros son innombrables. Hace algunas semanas, desde el 21 de julio, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dictó una resolución para que cualquier estudiante, estudianta, pueda cursar, rendir y realizar todos los actos administrativos que necesite con el nombre que haya elegido según su identidad de género. Esta resolución se dictó a partir de la demanda de Blas, que es un estudiante de esa facultad, que, aunque estudiar filosofía siempre había sido un sueño para él, cuando empezaba a cumplirlo, la falta de concordancia entre su identidad y lo que decía su DNI convirtieron aquel sueño en una pesadilla. Lejos de abandonar, Blas, que no dice su apellido ni muestra su cara por temor a perder el trabajo precario del que vive, impulsó y consiguió esta resolución de la que estamos hablando, en la que te decía cualquier estudiante o estudianta puede hacer todos los trámites que quiera, que necesite dentro de la facultad, sin necesidad de usar el nombre que sale en su DNI, sino el nombre que ha elegido según su identidad de género. Estamos hablando de personas trans, travestis. Y para charlar sobre esto estuvimos en contacto con la activista travesti Diana Zacayán de MAL, y ahora te vamos a presentar la entrevista que tuvimos con ella. Bueno, soy Diana Zacayán, representante del Movimiento Antidiscriminatorio del Brasil. Actualmente estoy enfrente de, o representando también a la comunidad trans para Latinoamérica en ILGA, que es una coalición internacional que reúne a más de 700 organizaciones en el mundo. Y nada, escribo, colaboro también en la revista El Teje y en el suplemento Soy de Página 12. Nosotros sabemos también que estás trabajando, si es así decirnos, en un programa de educación de la provincia de Buenos Aires para que travestis y personas trans sean incluidas en el sistema educativo. Queríamos que nos cuentes un poquito sobre este programa, qué tareas haces, cómo ingresaste ahí. Sí, así es. Recientemente, casual, acabamos de llegar de una reunión, que es la primera reunión que UNESCO hace con la población de la diversidad sexual, entre ellas personas trans. Para nosotras la verdad que es para celebrar, lo celebramos, que UNESCO haya abierto el diálogo, ¿no?, a la diversidad sexual. Y estuvimos allá presentando el programa del cual yo estoy coordinando ahora en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el programa tiene como objetivo, primero, el objetivo del programa máximo es poder hacer un empalme, una vez que las personas, las compañeras hayan finalizado sus estudios, poder hacer un empalme con algún programa de empleo que ofrece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, porque es un convenio firmado entre este Ministerio de la Nación y el Ministerio, la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Nosotras ahí somos parte conveniente con estos dos ministerios. nuestra organización, y yo estoy al frente de la coordinación de este programa. Después, en una mínima, es capacitar que las compañeras lleguen a la escuela, y en el paso que estamos ahora es la capacitación a los docentes en temas como políticas no discriminatorias, diversidad de las identidades de género. Se habla sobre travestismo, transsexualidad, y a su vez estamos haciendo una fuerte campaña, una exhaustiva campaña hacia el interior de las organizaciones para difundir lo del programa, lo de este programa, ¿no? Empezamos el programa diciendo que esta resolución de la Facultad de Filosofía y Letras nos parece también muy buena, y queríamos, vimos tu entrevista con Blas y queríamos que nos compartas cómo es esta demanda que llevó adelante Blas, esta definición que ha tomado la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que hizo Blas es pensar o posicionarnos sobre eso que se dice que lo personal es político, ¿no? Cuando lo personal se convierte en político. Entonces, Blas, desde una situación personal, individual, que porque él no encaró esto con organizaciones, fue una cosa, un trámite de él, pero que a la vez tuvo un impacto político, ¿no? Entonces, él sentía incomodidad, sentía que el sistema era hostil, que era violento, porque no reconocía su identidad de género, porque nada más y nada menos que reconocerle su nombre, ¿no? Y bueno, a través de una serie de presentaciones que hizo, de conversaciones que fue teniendo, de presentar antecedentes, de presentar que ya existían, variantes, antecedentes, varios antecedentes, tanto en hospitales como en institutos, ¿no? Educativos. Tenemos, por ejemplo, un pronunciamiento de la Cámara de Diputados en el año 2008 que le dice al ministro Porto en la provincia de Buenos Aires que arbitre las medidas necesarias para que a las personas travestis, estudiantes y docentes se les respete su nombre de elección. Nada más y nada menos que la Cámara de Diputados dice esto. Es un proyecto de declaración que fue aprobado por unanimidad. Después tenemos la Universidad de Periodismo de La Plata, una resolución similar. Tenemos, yéndonos más en la historia, y una de las primeras en el año 2002, cuando lo van a ver, quien logra también a través de una iniciativa individual, que el entonces ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Filmus, también firma una resolución similar. Y después tenemos infinitas, como la de Neuquén, por ejemplo, cuando la Defensora del Pueblo, a pedido de varias organizaciones, se pronuncia a favor de una resolución que respete el nombre identitario de las personas travestis y transexuales. Me parece que esto nos habla de una necesidad, ¿no? Uh-huh. Y esta necesidad es poder llegar a que se nos respete nuestro nombre. Esta ley de identidad de género que está presentada en el Congreso, ¿no? Pero también plantea que sea una ley que no nos siga patologizando, ¿no? Que sea una ley que nos represente, que represente la diversidad de las identidades de género. Que no sea la transexualidad la única opción, ¿no? Entonces, me parece que en camino a esa discusión, en camino a ese debate, estamos yendo planteando o avanzando desde estas normativas, ¿no? Invito a todas las activistas, a toda la comunidad en gestal, a participar en el debate sobre la ley de identidad de género y a las organizaciones de travestis, de hombres trans, a quienes son nuestros aliados, a debatir sobre una ley que no nos patologice, sobre una ley

Y aunque parezca chiquito, de pensares sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que ve también escondido. Nadie sabe dónde está. Estábamos compartiendo un tema de Ana Prada, que es una cantante uruguaya que también integra el grupo La Otra, su tema Pecadora. Y comenzamos el programa hablando de los nombres. Entendemos que estas resoluciones, como de la de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, posibilita el ejercicio de derechos para quienes no se encuadran en la dicotomía varón-mujer y transitan sus vidas con identidades genéricas no normativas. Apostamos a que este tipo de resoluciones se extiendan a otras instituciones. Y como hablábamos de nombres y de innombrables, y junto a esta buena noticia que mencionábamos y de la que hablaba Diana en la entrevista, también tenemos que decir que nos resultan innombrables algunos personajes y tenemos que hacer el esfuerzo para decirlo, porque es necesario decir que no nos olvidamos, aunque se oculte detrás de carteles sin nombre, no nos olvidamos que seguimos pidiendo cárcel para Sovich y que nuestro compañero Carlos Fuente Alba está presente. Sí, hay muchos innombrables. El ideólogo del asesinato de Fuente Alba, ¿no? ¿Qué más que eso, no? Digo, es un país donde todo puede pasar, incluso que este tipo, que es el ideólogo del asesinato de un compañero inocente, pueda presentarse hoy como candidato a las elecciones, ¿no? Donde un tipo como Menem esté sentado en la Cámara del Senado, donde un tipo como Duhalde, digo, ¿no? Vivimos en este país donde estas cosas pueden suceder, y me parece que bueno que debemos poner en crítica todas estas situaciones ante los espacios donde participamos, los medios de comunicación, poner en crisis por qué este tipo de personajes todavía siguen en la vida pública, todavía siguen caminando como si nada ha ocurrido. Nosotros estamos ahora en estos momentos significativo en la historia de nuestro país, porque se está condenando a quienes fueron partícipes y cómplices de la dictadura militar, ¿no? Los actos pasados en nuestro país. Y me parece que eso se debe, que eso nos debe a nosotras y a nosotros reflexionar al respecto de estos personajes que hoy todavía siguen apareciendo en público, pretendiendo ocupar cargos públicos. Bueno, y te recordamos que no lo presentamos al principio. Este es un programa de la colectiva La Revuelta. Podés encontrarnos en larevuelta.com.ar, blog sincloset.blogspot.com para volver a escuchar el programa. Y también, desde hace unas semanas, estamos en la página del 8300. Y además, los martes a las 23, puedes volver a escucharnos por la 103.7. Y hoy nos vamos y te vamos a dejar compartiendo un tema de Sergio Castro dedicado a justamente lo que estábamos nombrando recién de las cosas y de las personas como Sovich que no queremos nombrar. Puente Alba, Puente de Cuna, ante la impunidad. El daño nos atravesó a todos y es a futuro por nosotros, por nuestros pibes y pibas. Decirle no al ladrón asesino. Bigote, nunca más. Sovich a la cárcel. Comisión Carlos presente. A donde vaya, los iremos a buscar. Tirado en la ruta, como un pájaro herido, a los ojos del mundo, que saben las bestias de amor y palabras que pueden decirnos solo nada de nada. Si muere un maestro tirado en la ruta, a los ojos del mundo, en el mismo instante y en el mismo sitio se mueren con él los ojos del asesino. Aquel que ha mandado, aquel que ha ordenado, aquel que ha jalado, oculto en las sombras, nuestro despacho no sabe que ahí mismo se habrá sentenciado. Si muere un maestro tirado en la ruta por pan y salario, por sueños de altura, aquel que lo mata y al futuro en luta camina sin nadie a su sepultura. Si muere un maestro tirado en la ruta por pan y salario, por sueños de altura, sin nadie a su ser. sin nadie a su sepultura.